Qué grande, muchas gracias por acordarse, por darnos el espacio. Sí, estamos acá sacando un tema nuevo, año nuevo, campeones del mundo, espectacular, así que festejo. La canción es el segundo track que es como un adelanto de un disco que hicimos. Sí. Que bueno, es Suban el Volumen, es una canción que habla un poco de vivir el momento y de patear los problemas un poco, porque viste, a veces, como lo que dice la primera estrofa, hoy salí a buscar la solución a mi mal y traje más. Viste, hay días que salen las cosas mal, pero hay que seguir para adelante igual, como que habla de eso. Sí, nos habíamos comunicado con ustedes en algún momento, ya cuando estaban empezando a presentar el material del disco ahora que sale por las plataformas y que después tendrá también video, Andy. Sí, hoy a las 8 sale. Es un video que hicimos en el último show, que hicimos ahí en el Strammer Bar, que es un bar en Palermo que tocamos a fin de año. Y bueno, el plan fue hacer como una especie de video de lo que es una noche con los Tracy. Es una noche, un show en vivo, y bueno, está la gente que nos viene a ver, no hay actores, o sea, son toda gente real que nos viene a ver a nosotros, amigos, gente que le gusta la banda. Nos copa un poco eso, tratar de mostrar un poco la realidad de lo que pasa y con buena onda. Sí, a finales del 2022 presentaban el primer single, ¿no? Que era Prendan. Claro, y sabes que tiene justo, qué bueno que lo decís, porque tiene un concepto re similar con eso. O sea, Prendan son imágenes de Cañuelas, el camino de Panelo y nuestras familias y las cosas que gente trabajando, pero tratando de ponerle onda y una mirada un poco artística también y conmovedora, porque tratamos de siempre capturar así como imágenes de buena onda. Sí. Este es como más un poco de noche. Y darle continuidad a eso, ¿no? Darle continuidad a todo lo que se puso en marcha, comprendan, darle continuidad ahora con Suban el Volumen. Sí, siendo nosotros. Así que recopado. Van eligiendo letras y el nombre de los títulos que le ponen a los temas. ¿Ustedes cómo surge eso? No, mirá, en estos casos creo que estamos abiertos a cualquier situación que pase, pero en estos casos con estas canciones pasó que, bueno, mucho se compuso durante pandemia. Claro. Y compusimos todo, la verdad. Prendan es una canción que habla de, también al igual que sube el volumen, de salir adelante, pero es más como encender el fuego interior, la energía, porque sí. Viste que como que la pandemia un poco te tiraba para abajo, ¿viste? Sí, nos dejó encerrados y sin energía, es verdad. Sin energía y también como achanchados también, ¿no? Porque estabas ahí guardado y bueno, eso en la cabeza nos afectó de alguna manera, entonces hay que tratar de encender el fuego que tenemos adentro, y Prendan vino por ahí, fue como una especie de un chispazo que tuvimos así, de interpretación, de darle energía al momento, y Suban el Volumen es más un grito de guerra, o sea, porque el estribillo dice Suban el Volumen, escuchemos The Clash, sí. ¿No? The Clash es una banda súper combativa y referente para nosotros. Y bueno, en los momentos así, en los que está todo tan duro, viste, y que salís y que te la pones, viste, vas a buscar el laburo y no te sale y gastaste más plata. Pero bueno, suba el volumen, escuchemos de Clash, de subir el volumen y darle para adelante. Claro. Porque no hay otra, loco, hay que ir para ahí. Y los Clash a nosotros nos representan mucho eso, viste. Creo que a todos los que nos gustan los Clash, son como una patada para adelante, toda la banda es esa estética punk. Bueno, esa canción, Suban el Volumen, es una composición que la letra la escribió en su mayoría Leo Rodríguez, que es un cantante de una banda punk de acá, que se llama Fal. Sí. Bueno, la compusimos con él, pero la verdad que la compuso más que nada él, esa letra. Si te fijas en los créditos, en Spotify y todo, dice Leo Rodríguez. Que nada, es un amigazo y también es como se dice, viste, cuando escuchás las canciones y te sentís representado, y eso eso es espectacular, ¿viste? Y Falte tenía montones, a veces se describió muy bien, y bueno, nos bancamos ahí durante la pandemia, somos amigos. Y bueno, como que habla un poco de eso, sube el volumen, nació así. Sí, que está de estreno. Hoy salió por primera vez en Spotify, que es lo que estamos reproduciendo nosotros. Y a la noche vos decís que va a haber video después de las 20. Exactamente. A las 20 sale el video, filmado íntegramente ahí en el Strammel Bar. Y lo que hace una noche con ustedes es un video bastante divertido. Me hicieron, bueno, unas realizadoras, amigas con las que trabajamos en algunos videos hace rato. Que bueno, es Romina Asman, y bueno, es cuestión de pegarle una vista, porque la verdad que le pusimos un montón de buena onda, y está bueno el video. Bien, Andy, ya por último, agradeciéndote, queremos saber cómo sigue, por lo menos en este arranque del 2023, ¿la banda tienen planeado tocar en vivo en algún lado cerca? Más o menos, teníamos un show un poco más cerca, ahora vamos a tocar el próximo show que tenemos, es el 10 de marzo en Avellaneda. Ah, bien. Estamos a un par de trenes. Sí, sí. Seguimos siendo zona sur, la tierra del rojo de Avellaneda aparte, y bueno, vamos a tocar ahí en el Bar Mutar, el 10 de marzo. Bien. Con un par de bandas amigas, una es el extranjero, que es la banda de Bochi, el bajista de Masacre. Sí. Y con John Mutante, que también es una banda así de rock alternativo, canciones medio grunge, medio psicodélico. Y el lugar está re bueno, la verdad, para ir. Somos medio locales ahí, un lugar chiquito, con un ambiente así bastante rockerito, buena onda. Bien. Nos copa. ¿Y acá en Cañuelas todavía no? Y ahora no tenemos fecha por ahora, pero ojalá que sea cerquita. Pero tenemos un montón de ganas de un showcito así. Bueno. Canales donde la gente los puede buscar, alternativos, no sé, las redes sociales, ¿cómo se comunican principalmente? Todas nuestras redes sociales son @ los Tracy Lord. Igual si pones los Tracy en cualquier lugar, sale ya. Sí. Pero bueno, eso son, o sea, YouTube, estamos en Spotify, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas, @ los Tracy Lord. Bien. Por último, y agradeciéndote como siempre la amabilidad, la onda que siempre demostrás con el programa, con Gastón, con todos acá. Vi yo el avance tiene que ver con el video, porque había rockeros recontra conocidos que recomendaban esto de subir el volumen. ¿Tiene que ver lo que vamos a ver a las 8? ¿Algo de eso? La verdad que no fue un poco, lo empezamos a mostrar a músicos amigos, y como que fue una cosa que espontánea, de que se coparon y empezamos a repostear los videos de los amigos músicos. Sí. Después de tantos años ahí se copan así, se arrancan a los artistas independientes y todo eso. Pero quedó muy bueno para la promo. Sí, súper, porque nada, parecía divertido que digan suban el volumen, ¿viste? Porque se coparon ahí, pero no aparecen en el video. La verdad es que toda la gente que aparece en el video es la gente que vino al último show nuestro de Strammel. Sí. Y el plan es hacer un video así bastante espontáneo de lo que es una noche con los Tracy, con algunos efectitos medio locos, pero siempre tratando de mostrar eso, cosas reales y con buena onda. Andy, agradecido como siempre, un abrazo grande, lo mejor para lo que viene, y bueno, ahora cuando cortemos le vamos a dar a la gente el tema completo de Suban el Volumen, porque quisimos introducir nada más para la charla, así que gracias como siempre por tu tiempo. Gracias a vos, Aníbal, saludos a Gastón y a toda la gente que escucha Rebondeando. Abrazo grande. La palabra de Andy González de los Tracy Lord. Suban el volumen. Hoy salí a buscar la solución a mi mal y traje más. Hoy salí a mirar sin ver para entender por dónde vas. No quiero vivir después morir como uno más. No puedo entender lo que quieres, lo que buscas. The Clash, suban el volumen, escuchemos The Clash, suban el volumen, escuchemos The Clash, suban el volumen, escuchemos The Clash. salí a buscar la solución a mi mal y traje más. Hoy salí a mirar sin ver para entender.